llegaste a mi vida, cuando me hablaste de amor, nada podía ofrecerte, ni siquiera ilusión. Cuando me viste que amaba, cuando te daba mi ser, como espirales de humo, tu cariñito se fue. Cubriste de sombra mi alma, para apartarme de ti. Te mostraste indiferente, para no verme feliz. Ahora te dejo libre, para que pruebes así otros besos y otros dueños, y los compares a mí. Llegaste a mi vida, cuando me hablaste de amor, nada podía ofrecerte, ni siquiera ilusión. Cuando me viste que amaba, cuando te daba mi ser, como espirales de humo, tu cariñito se fue. Cubriste de sombras mi alma, para apartarme de ti. Te mostraste indiferente, para no verme feliz. Ahora te dejo libre, para que pruebes por sí. Soy otro dueño y los compares a mí.